esperando la ocasión entre las sombras de convertirme en ladrona, tarde en corto a vuestras zorras. Poned a salvo el corazón, no acabará como una albóndiga cuando suena esta canción. Algunas zorras pierden la memoria y toman dos copas de más. Se les olvida que te quieren y toman dos copas de más. Se les olvida que te quieren, así son las mujeres. Y en el amor y en la guerra dicen que todo vale. Al final acabas aprendiendo la puta ley de la calle. Al final lo cierto es que tanto tienes, tanto vales. Tan triste como cierto es que a golpes se aprenden modales. Te pueden robar el coche, te pueden robar la moto. Si te roban a la novia, es que se ha ido con otro. Demasiado apretada o demasiado suelta, a mí me da igual, pero alejate mía vuestras perras. Perros falderos, perros guardianes y perros en celo. Y mucho hijo de perra que compra todo con dinero. En el amor y en la guerra dicen que todo vale. Tal vez sean lo mismo si no crees en las casualidades. La derrota es dulce y la victoria es amarga por un mismo motivo. Y es que no hay justicia ninguna en eso que llaman destino. No hay justicia en la libertad. Sin libertad no podrá haber justicia. Hagan ustedes examen de conciencia. Es que no queda una sola limpia. Y yo, como el zorro viejo que soy, aprendí a huir de los problemas. Será pura coincidencia, soltero y sin descendencia. Tal vez sea porque no pueda. Será pura coincidencia, soltero y sin descendencia. Tal vez sea porque no quiera. Precario equilibrio tras escalar bailando con la muerte. Maldice entre dientes mentando al diablo. Putas uvas verdes, putas uvas verdes, putas uvas verdes.